Hormiguero, y como te adelantábamos hoy temprano en el sindicato ceramista aquí de Capitán Bermúdez, se está realizando una conferencia de prensa después de una asamblea de dicho sindicato de cara a lo que sería la reapertura de Verbano el próximo 2 de mayo. Allí está nuestro movilero Enzo, que hace un ratito estaba acá nomás, pero ahora se fue para allá. Así que vamos a ver qué novedades nos trae. ¿Cómo andás, Enzo? ¿Qué tal? Bien. Bueno, recién terminó la conferencia de prensa. Ajá. Estuvo el secretario Chelo Aguirre y además una compañera que es la delegada ahí explicando algunas cosas. Bueno, la idea general es que el jueves se reincorporan todos los trabajadores, sí, los horarios normales, sí. Y bueno, la perspectiva que hay, no se discutió otra cosa, digamos que pueda trabajar un mes y parar, no. Aparentemente esto arrancaría el jueves y bueno, las perspectivas son las que más o menos estaban antes, con la diferencia de que la provincia de Santa Fe aparentemente tiene convenio, contacto con varios países, entonces hay un compromiso de parte del Ministerio de la Producción de Santa Fe de gestionar la posibilidad de exportar productos de Verbano para esos países, ¿no? Así que, bueno, hay cierto optimismo. Mientras, qué sé yo, opinión personal, mientras dure este plan económico, estas dificultades van a estar siempre presentes, ¿no? Así que, bueno, porque hay un detalle adicional que nosotros lo consultamos acá. Cuando el horno se prende, no se puede parar al otro día y volverlo a encender dentro del tren. El horno cuando arranca, y es lo peor que le puede pasar a los ceramistas, que el horno se apague, ¿no? Eso es lo que nos decían los trabajadores. Ajá. Así que, bueno, la idea, hay cierto optimismo, la idea es que se va a abrir, que van a entrar todos los trabajadores, digamos que no va a haber, digamos, yo consulté si se podía trabajar como Argental, que trabajan de lunes a jueves. No, hasta ahora de eso no se habló nada, hay un compromiso serio de reabrir las puertas y seguir trabajando. Bien. Bueno, buenas noticias, esperemos que no tengan que apagar el horno figurativa y literalmente, eso que vos me comentabas, es como lo peor que te puede pasar es tener que apagar nuevamente el horno, es sí, como, exactamente. Tiene un doble sentido. Bueno, Enzo, muchas gracias por estar allá recolectando esta información, seguiremos ampliando las últimas novedades, pero básicamente es que el jueves vuelve a abrir la fábrica. Exactamente, así es. Bien. Se van a adherir al paro, Ceramista se va a adherir al paro con movilización que va a haber mañana. Así que bueno, y recordar que, digamos, va a salir una marcha desde acá de la, ¿cómo es?, de la Galería Libertador hacia Martín Copa, que ahí se va a hacer a las 10 de la mañana un acto. La marcha arrancará de acá a las 9:30. Bien, Enzo, muchas gracias.